Hola amigos oyentes de Farco de todo el país. Ante la llegada de la segunda ola de COVID-19 y el aumento sostenido de contagios en la ciudad de Buenos Aires, los centros comunitarios y comedores del barrio de La Boca comenzarán a realizar acciones para que el gobierno de la ciudad priorice la vacunación de los trabajadores del sector y atienda los reclamos que vienen realizando desde el comienzo de la pandemia. Conversamos con Lidia López, referente del comedor Esperanza de La Boca, quien nos explica la situación. Desde que empezó la pandemia, ningún comedor cerró, peleando, digamos, con el gobierno de la ciudad para que nos amplíen las raciones. Siempre estuvimos. Y la verdad que estamos cansados también de pedir lo que no deberíamos pedir, porque entendemos que somos personas expuestas, de riesgo, que ayudamos un montón en el barrio. Nos enfermamos en esta pandemia y la verdad que hoy no nos tienen en cuenta para la vacuna, o sea, no nos tienen en cuenta para un montón de cosas, pero hoy creo que estamos hablando de vida, de poder vacunarnos para esta gran ola que ya está y que no hay perspectiva desde el Ministerio. Ni hablan de vacunar a la gente que trabaja en los comedores. Estamos ante un gobierno de la ciudad muy ausente y yo creo que muchas de las familias que hoy están contenidas por los comedores van a acompañar a esta lucha porque entienden que si los comedores empezamos a cerrar, muchas familias quedarían, digamos, sin el beneficio de poder comer, ¿no? Lidia también nos cuenta cómo se están organizando y las medidas que piensan tomar. Por el momento lo que queremos hacer es media hora de corte en Patricios y en ese corte vamos a ir diagramando para ver si se hace, digamos, una asamblea, una olla, porque esto es como para todos los jueves, hasta que nos den bolilla. Reporta para Farco, FM Riachuelo, 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.